tu compañía diaria. Seguí en la radio pública. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes, la radio que llega donde las demás no llegan. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional. Cambia la historia. Muy buenos días a todos los de las 7 y 2, Mariana. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, bien. 7 y 2 de la mañana. Puntuales, como siempre. Me mostraba recién usted una foto que vio en Tecnópolis. Qué impresionante, ¿no? Había en Tecnópolis la Plaza de la Memoria, donde se recorría parte de la historia argentina a través de los sucesos más importantes, y justamente estaba la del 20 de diciembre, ¿no? Del 2001, donde se ve toda la calle llena de piedras, policías y enfrente toda la gente. Cuando uno ve por estos días, en los últimos meses, lo que han sido las marchas de los indignados en distintos lugares de Europa, lo que han sido las marchas de los que en Estados Unidos han fijado una consigna que es muy interesante, porque el ocupar Wall Street, ocupar la Plaza de Washington, ocupar la Plaza de Boston, ocupar plazas, ocupar espacios públicos en Estados Unidos ha sido una de las prohibiciones más celosamente cuidadas por no solamente el gobierno federal de los Estados Unidos, sino por sus gobiernos estaduales y municipales. Porque para realizar cualquier marcha pública, y se hacen en la vereda y con cartelitos de un tamaño que tienen que ser autorizados por, valga la redundancia, las autoridades, eso ha sido modificado y hay un movimiento de protesta que desconoce eso, sabiendo que en Estados Unidos las consecuencias no son solamente en el sentido de que uno puede perder la libertad, sino que también puede ser sometido a grandes multas, lo cual, paradójicamente, en una época de crisis, a uno lo lleva a la siguiente conclusión: no tengo plata y voy a ir a protestar, pero si protesto me van a cobrar una multa y no tengo con qué pagarla. Aún así, uno ve esta combinación de ajustes bancarios y manifestaciones públicas y no puede menos que recordar que un día como hoy, de hace 10 años, pasadas las 10 de la noche, Fernando de la Rúa, en un día de muchísimo calor y ante la ceguera absoluta, confiando en que iba a poder doblegar la voluntad popular, decretaba el estado de sitio. ¿Y se viene el estallido? Una de las canciones que nos remite a una década atrás también, la Bersuit Vergarabat, entonces con el pelado, con Gustavo Cordera, y este estallido, este se viene el estallido. Conviene hacer un poco de memoria, pero también hacerlo desde una perspectiva presente, ¿no? Leía una muy buena entrevista que le hizo Martín Granoski a Ali Rodríguez, un personaje clave para esta Latinoamérica que estamos transitando. Ali Rodríguez fue el ministro de Petróleo y el presidente de PDVSA que tuvo la República Bolivariana de Venezuela cuando, después de 2002, el intento quizás de magnicidio, pero al menos de golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez, ese Ali Rodríguez fue el encargado, llamado Comandante Fausto en los años 60 y 70, cuando Venezuela tuvo una serie de guerrillas emparentadas con otros movimientos libertarios de Latinoamérica y que tuvo entre sus dirigentes precisamente a el Comandante Fausto, gran lector de Goethe y militante comunista por esos años. Pues bien, Alí Rodríguez recibió la orden de reorganizar PDVSA de modo tal de que ni una gota de petróleo, ni un bolívar, porque ellos no lo medían en dólares, su comercialización del petróleo no siempre la midían en dólares, que ni un bolívar, ni una gota de petróleo se pierda de las arcas públicas y permita enriquecer esa oligarquía petrolera venezolana que había provocado el caracazo con un presidente socialdemócrata, que había llevado a una disparidad en los ingresos de Venezuela de manera impresionante. Pues bien, ese petróleo tenía que ser el vector para lograr una Venezuela más equitativa. Alí Rodríguez fue entrevistado por Martín Granowski porque desde el 1 de enero de este próximo año toma nada menos que la jefatura de esta impresionante entidad supranacional llamada UNASUR. Junto con esto uno puede pensar, caramba, un guerrillero venezolano que a partir del 1 de enero se hace cargo de UNASUR y una reunión mañana en Montevideo donde un Pepe Mujica, líder guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en Uruguay, le va a dar la presidencia pro tempore de esta organización, también supranacional, nada menos que a Cristina Fernández de Kirchner. Ya se habla en estos bloques de darle una aceleración a la creación del Banco del Sur. Ya hay 9 comisiones que están funcionando, entre ellas una comisión de defensa suramericana o sudamericana, como le guste más pronunciarlo, y ya Mercosur está diciendo tenemos que crear barreras arancelarias que nos protejan de los productos importados. Más de uno del diario de Nación dirá, pero entonces Guillermo Moreno no solamente tiene una supersecretaría, sino que está manipulando todos los hilos de Latinoamérica. No, quiere decir que esta región se está poniendo de pie. Quiere decir que aquello que pasó en la Argentina de 1991, en la cual muchísimos creyeron que el 1-1 era una medida para mejorar la situación del país, hoy pueden pensar, mirando en la retrospectiva de 20 años, que había un señor que había sido canciller al principio del gobierno de Carlos Menem y que después fue ministro de Economía. Ese señor, Domingo Felipe Cavallo, mientras era canciller, compartía la relación con James Baker III, el tercero de una dinastía de multimillonarios, un tipo que era secretario de Estado y que le dio un plan completo. Así como en 1985 Baker había diseñado un plan para los países más pobres de África, había pensado en el 1-1. Era un republicano ferviente seguidor de George Bush padre y fue el que le dio el empujoncito final a este hombre que ya tenía una larguísima relación con la banca pública y privada internacional en la época de la dictadura más cruel de la Argentina. Hablas de Cavallo en esta canción, La mano de Filippi, uno de los grupos cuyo líder adhirió a Altamira en estas últimas elecciones del Partido Obrero, un día que también cantó la Bersuit, pero que esta es la versión original, Señor Cobranza. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Plata, Cavallo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar, que cocinen a la madre de Cavallo, o a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana, y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, no me digas se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos, ellos transan, ellos venden. Hablamos muchas veces de las figuras de aquellos militares que lograron en democracia espacios de consenso público. Y claro, cuando se trata de alguien uniformado tenemos la cabeza preparada para asociarlo con el dictador. Sin embargo, Domingo Felipe Cavallo presidió el Banco Central de la República Argentina, un lugar que es la dictadura de los bancos. Y particularmente en 1980, con la ley que había dejado de herencia José Alfredo Martínez de Hoz, esa ley de entidades financieras, que consagraba la entrega del país, Domingo Felipe Cavallo, además de administrar la entrega del país en una cifra excepcionalmente alta de, en ese entonces, 30.000 millones de dólares, lo que hizo fue tomar una parte de la deuda que pocas veces consideramos, que era la parte de la deuda de las empresas privadas. Estatizó buena parte de las grandes corporaciones privadas. Entre ellas, la de Asindar, cuyo presidente era Acevedo, pero cuyo presidente anterior había sido José Alfredo Martínez de Hoz. José Alfredo Martínez de Hoz, en el año 76, era funcionario del JP Morgan, era el dueño de los aras más ricos de la Argentina, y además estaba asociado con una de las grandes empresas que promovió golpes de Estado en Latinoamérica, la US Steel Corporation, una empresa privada de acero norteamericana asociada con Asindar. Es decir, el sector privado y el sector estatal norteamericano vigilaban de cerca los sectores estratégicos como, por ejemplo, el acero y las finanzas. Este señor Cavallo ganó un espacio público impresionante, al punto tal que la renuncia de Cavallo, siendo ministro de Economía de Menem, fue tomada como que se iba una de las personas que le podía dar más credibilidad y más pujanza a ese uno a uno, a esta entrega que había llevado la deuda ya no de los 30.000 millones del año 80, sino a una cifra que superaba los 100.000 millones. Resulta mucho más impresionante, y me parece motivo de reflexión en un día como hoy, pensar que fue el gobierno de la Alianza, presidido por Fernando de la Rúa, el que convocó a Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía. Hay que decir que Carlos Chacho Álvarez, cuando llegó ese punto, dijo: aquí yo no tengo nada más que hacer. Se produjo esa división de lo que era la Alianza, se produjo el vaciamiento de lo que era un gobierno surgido de las urnas, y un día como hoy, cuando eran más de las 10 de la noche, Fernando de la Rúa decidía proclamar el estado de sitio. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no más placa, Cavallo lo tiene que matar. El plan de Cavallo había tenido un punto anterior que era estremecedor y que recibió el nombre de megacanje. Fue una operación para extender los plazos de los vencimientos de títulos de la deuda externa argentina con una operación llevada a cabo en Nueva York. Cavallo aparece en las fotos de ese 31 de mayo de 2001 al lado del presidente del JP Morgan. Estaban reunidos todos los banqueros y por consejo, por operación de su amigo David Mulford, que había sido secretario del Tesoro norteamericano, es decir, el equivalente al presidente del Banco Central de un país como la Argentina, por consejo de él había armado esa reunión en Nueva York. Lograba entonces una extensión de los plazos de algo que se sabía en el mundo de la política y en la vida social estaba herido de muerte, pero estaba atado a cada vez más ajustes sociales, a cada vez más prebendas de los sectores privilegiados. El megacanje tuvo además una característica que ya era impresionante. Los bancos cobraban unas tasas de interés altísimas y, sin embargo, tuvo por decreto del presidente Fernando de la Rúa una comisión excepcional para los bancos que simplemente actuaban de intermediarios entre el Estado argentino y los grandes bancos internacionales que no necesitaban ningún intermediario. Al punto tal que el juez Jorge Ballesteros en 2006 lo procesó a De la Rúa y procesó a Cavallo. Yo dejaba el otro día flotando esta idea: si algo que se hizo a la luz pública, que produjo la indignación, que llevó a la muerte de muchos argentinos en una jornada que comenzaba un día como hoy, 19 de diciembre, y que terminaba un día como mañana, 20 de diciembre de hace exactamente 10 años, si ese robo a cara descubierta no mereció la condena de ninguno de los responsables políticos de ninguno de los responsables de los bancos actuantes es que todavía los argentinos tenemos que darnos por contentos por haber atravesado una década, pero no estamos vacunados. Hay muchas canciones, hay mucha música, hay mucha cultura producida a partir de estos días, a partir de lo que fueron las asambleas, lo que siguen siendo también las asambleas barriales. Tanto hoy como mañana vamos a ir musicalizando fragmentos, momentos de este programa con aquellas canciones, muchas de ellas con gran vigencia. Se escucha el tiro, y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escucha el tiro, y son las armas de los pobres, son los gritos. Cuando uno toma el gabinete de ministros que tenía Fernando de la Rúa, al momento de ese llamado, tiene que pensar que el jefe de gabinete era Cristian Colombo, un hombre muy cercano a Enrique el Cotino Siglia, que de hecho había sido su cuñado y por la influencia que tenía durante el gobierno de Alfonsín Siglia, Cristian Colombo había sido presidente del Banco Nacional de Desarrollo. En ese momento, un hombre vinculado a lo que era la parte más espúrea de las finanzas, las mesas de dinero. El ministro del Interior era el derechista Ramón Mestre, un hombre completamente vinculado a los sectores que uno podría decir más entreguistas del radicalismo, los más fervorosos de el olvido de todos los crímenes cometidos por la dictadura. Horacio Jaunarena era el ministro de Defensa, un lobista de particularmente el ejército y de las empresas proveedoras de armas, de los contratos del ejército. Ricardo López Murphy había pasado por el Ministerio de Economía y Producción y después había quedado desplazado. En algún momento estuvo al frente del Ministerio de Educación, pero le bastó decir que las necesidades del Fondo Monetario llevaban un ajuste en la educación y lo tuvo que sacar. Jorge de la Rúa, el hermano de Fernando de la Rúa, un ignoto abogado, era el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Hay que recordar que quien estaba al frente de la CIDE era un banquero. Todos recordarán, Fernando de Santibáñez había sucedido a la CIDE de Carlos Menem y había empezado diciendo que iba a barrer la CIDE de ñoquis y espías. En realidad, el hombre que estaba mucho más interesado en cómo iban las acciones del Banco de Galicia dijo, no, vamos a ver, vamos a hacer un maquillaje. Habría una investigación todavía pendiente donde quedó la plata de la CIDE, de los fondos reservados, porque dicen que el gran interés de un puntano que llegó a la presidencia de la Nación por un rato eran esos fondos. Mandó un hombre de muchísima confianza, no voy a decir el nombre, muchísimos en el Congreso lo conocían, lo mandó rápidamente para que le abrieran las cajas que en la CIDE se guardaban los fondos reservados. Iban corriendo este hombre y su equipo. Cuando llegaron, abrieron las cajas y no había absolutamente nada. Eran fondos reservados. Quedará por averiguar quiénes en el Banco Central tienen el registro de aquello que tanto se denunció esos días, que los camiones transportadores de caudales iban camino a Entre Ríos, custodiados por grupos privados de seguridad y también por agentes de la CIDE para llegar a bancos uruguayos. Cosas que algún día, si se hace el Banco del Sur, será imprescindible, porque no se nos puede escapar, como yo les decía con Ali Rodríguez, no se nos puede escapar ni una gota de petróleo ni un bolívar. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. 7:20, estos son nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros, 0810-222, 0870, el 4999-8700, recuerden, tenemos Facebook y también Twitter. Y por el estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001, hoy comenzarán los actos y van a finalizar mañana a las 17 con una marcha ante el Congreso a Plaza de Mayo. Hoy en Rosario habrá diversas organizaciones sociales y derechos humanos, van a estar pidiendo justicia con una marcha al Monumento Nacional a la Bandera. Esto va a ser a las 18. Por otra parte, la Asociación de Reporteros Gráficos junto a la Secretaría de Comunicación van a exponer una serie de fotos tomadas aquellos días. Estas gigantografías se van a exponer entre el Congreso y la Plaza de Mayo, sobre la Avenida de Mayo, en los distintos lugares donde fallecieron personas aquellos días. También en el Congreso, a las 17, habrá un reconocimiento a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, reprimidas aquel 20 de diciembre. Esto es una iniciativa impulsada por Hijos, la Cámpora, la CTA Nacional, Carta Abierta, bueno, entre otras organizaciones, y retomada por el diputado del Frente para la Victoria, Edgardo De Petri, quien explicaba este sentido homenaje. Para nosotros, los militantes populares, movimientos sociales, partidos políticos, intelectuales, es simbolizar en las madres la lucha contra el neoliberalismo en la Argentina y al mismo tiempo síntesis también de este proyecto nuevo que ha encarnado Néstor Kirchner, que continúa Cristina. Y que el Movimiento Popular es un justo homenaje a quienes dieron todo en la memoria de sus hijos, pero también en este presente pleno de rehabilitaciones, digamos. Bueno, estos actos, como decía, culminan mañana a las 17 con una marcha de distintas organizaciones sociales y de izquierda desde el Congreso a Plaza de Mayo. Uno habla de los sonidos, de las canciones de aquellos días. Vamos a compartir lo que era el sonido en las calles, en las plazas. ¿Cuál era el audio ambiente del 19 y 20 de diciembre del 2009? No, buen día a todos. No se usaba la palabra indignados por aquellos momentos, ¿no? Pero yo lo estuve desde todo el 90, muy indignado, y no fui de los que le pusieron una ficha de ilusión a la alianza. La vi forzada, la vi apurada, la vi precaria, no la vi genuina. Vi una mezcla que me hizo por primera vez en mi vida votar en blanco. La verdad que no hizo más que prolongar por otra vía la tristeza infinita y vergonzante que me dieron los 90. Así que bueno, la culminación de un día como hoy y mañana, hace 10 años, fue, digamos, no con la sangre que yo esperaba, lamentablemente, esperaba menos, pero con un cierre de dolor apropiado para lo vergonzoso y lo precario de esa unión en contra de, a favor de. Vamos a escuchar un breve fragmento de un largo audio de nuestro compañero de tarea Gerardo Masocchi, que estuvo cubriendo el 19 de diciembre lo que sucedía en las calles. Bueno, en estos momentos me encuentro en la calle Cerrito, en su intersección con Sarmiento. Me alejé un poco del obelisco, de acá podemos tener un panorama más claro de lo que está sucediendo. La represión por parte de la policía viene desde dos sectores. Por un lado, desde la diagonal Roque Sáenz Peña, y ahora están llegando efectivos del cuerpo de caballería que vienen por la 9 de julio. Han incendiado varios vehículos. Ustedes pueden estar escuchando, ahora están lanzando nuevamente gases lacrimógenos. Sí. Y la modalidad que está utilizando la Guardia de Infantería es que vienen en un vehículo y desde el vehículo lanzan los gases lacrimógenos. Vamos a ponernos a cubierto, bueno, porque bueno, están tirando hacia mansalva, y de esta forma es como se está viviendo aquí esta concentración de gente. Hay aproximadamente unas 3.000 personas aquí. Se había venido el estallido y era completamente espontáneo. Hay que recordar el papel que jugaban los motoqueros. Yo tengo grabada la imagen de estos muchachos que andaban en unas motitos muy chiquititas y que enfrentaban al grupo Halcón de la Policía Federal, que tenían esas motos donde iban dos y el de atrás con armamento sofisticado, en algunos casos de gases lacrimógenos y en la mayoría de los casos con armas de fuego. Hay que recordar que alguno de los muertos fue por causa de guardias privados que estaban con armas de fuego en bancos. En total, Karina Pérez Pinto, esas dos jornadas dejaron 39 muertos, incluido 9 menores de 18 años, y también hay que recordar los 9 muertos que, bueno, que están incluidos en esta cifra en Santa Fe, el caso emblemático de Claudio Pocho Leparati, quien dio su vida pidiendo que no dispararan contra un comedor infantil. El ángel de la bicicleta, la canción de León Gieco para el Pocho Leprati, justamente. Hay más de 50 canciones dedicadas al Pocho Leprati. Yo les aporto que me parece que los diarios están cubriendo muy bien esta década que se cumple. Me estoy, satisfaciendo, pero cabalmente. Creo que hay enfoques muy buenos. Y quiero aportar uno de los varios libros que han salido sobre el tema, que es el de María Moreno, sí. La Comuna de Buenos Aires, sí. ¿No? Crónicas al pie del 2001, que es realmente extraordinario. Es un laburo aparte, porque hay como 20 entrevistas de toda la baraja, ¿no? De Horacio González, Nicolás Casullo, algunos curas, algunos pibes. Es un libro extraordinario. La Bestia, es un libro extraordinario de María Moreno, ¿verdad? Entre las investigaciones que también habrá que hacerse fue el papel que jugaron algunos medios de comunicación. Es muy curioso lo que yo contaba el otro día, que un funcionario del área de comunicaciones de Fernando de la Rúa tuvo una reunión con él ese mismo 19 de diciembre y le dijo: haga algo para que no salga TN. No, presidente, usted sabe que la Constitución no nos permite censurar a TN. Bueno, entonces ingéniesela e interfieran la señal. Uno puede decir el conocimiento que tenía de la Rúa de la Constitución era endeble. Otros pueden decir su vinculación con los genocidas de la dictadura era muy estrecha, incluso muy familiar. Su cuñado había sido aviador naval, había sido un tipo completamente vinculado a los crímenes de la dictadura y él había sido un fervoroso defensor para evitar que a algunos de los juicios le llegara a su cuñado. Fernando de la Rúa dio instrucciones precisas para atacar a las multitudes que estaban rodeando el día 20 y sabía que había sectores de la policía bonaerense, sectores de los intendentes, que estaban vinculados a dos personas que en ese momento eran claves, Carlos Rucauf y Eduardo Duhalde. ¿Con qué contaban mediáticamente? Con el terror que sembraba Clarín. Los saqueos, esas cosas pergeñadas por punteros, grupos de gente que no estaban en la CIDE de Santibáñez, pero que estaban como carne podrida en muchísimos ámbitos de la Argentina, entre ellos los servicios de inteligencia de la Policía Federal, que se le escapaba por algunos momentos al secretario de Seguridad en ese momento de la Nación, en ese momento de la Rúa, y por agentes de inteligencia de la bonaerense que colaboraron con esto. Esto terminó, como le he contado alguna vez, en estas mañanas con una negociación en las cuales Enrique Nosiglia, al frente de sectores del radicalismo, negoció con Rucauf y con Dualde. Esto me lo fue dicho por alguien que hoy ocupa un espacio, que hoy ocupa un lugar, que es funcionario de este gobierno. Me lo contó porque dice, yo estaba en el Quincho, yo estaba con Antonito de la Rúa, sentado al lado de Antonito de la Rúa, y llegó el Coti y dijo, saquen champán. ¿Por qué? Porque nos vamos. Vengo de negociar y ya negociamos la retirada. Uno podrá preguntarse, esas cajas vacías de la plata oculta de la CIDE, esos camiones blindados de los bancos privados que iban hacia el Uruguay, ¿habrán estado en la mesa de negociación de esos días? ¿Podremos algún día tener algún registro vía el Banco Central de la República Argentina de cuánta plata había el 18, cuánta el 19, cuánta el 20 y cuánta el 21 de diciembre en los distintos bancos? ¿Podremos algún día tener archivos secretos del Estado que permitan saber cuál era la contabilidad del dinero que tenía la CIDE para gastos reservados el día 18, el 19, el 20 y el 21? Cosas que uno se pregunta en un país donde todavía hace falta una ley de acceso a la información pública. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Las 7 de la mañana, 31 minutos. Vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, la humedad 84%, cielo despejado. El Senado avanzará en la sanción de las leyes que fueron aprobadas por diputados. La Cámara Alta debatirá el proyecto de presupuesto 2012, la extensión por 5 años del derecho a la exportación de hidrocarburos y la reforma del régimen penal tributario, entre otras iniciativas. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, asistirá a la reunión de la comisión que tratará el proyecto que prevé la administración de los recursos para el próximo año. En Uruguay comenzaron a llegar los cancilleres de la región para participar de la cumbre del Mercosur. Los diplomáticos de los países del mercado común terminarán de definir los ejes por los que atravesará la reunión de jefes de Estado que está prevista para mañana. Durante el encuentro, el mandatario uruguayo José Mujica traspasará la presidencia pro tempore a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 4 décimas, la humedad 84%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Nacional. Soy Gustavo Martínez, director de Radio Nacional Jujuy, LRA 22. Y mi deseo para este 2012 es más paz, más tranquilidad, más crecimiento y esta Argentina cada día mejor que nuestra generación puede disfrutar. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana. De todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Ahora cuando tu hijo te pida dejar la luz prendida, no vas a estar pensando en la factura de luz. Lámparas bajo consumo Interelec. más luz por mucho más tiempo. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 34 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Siete de la mañana, 7:35, nos comunicamos con la Central de Tránsito Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Buen día, Luis. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento le pedimos prudencia a los conductores porque en el acceso este se registró un choque entre dos automóviles a la altura del kilómetro 34 en la capital. Hay dos carriles afectados al tránsito, sentido General Paz, y esto provoca demora. Autopista Panamericana y Richeri con marcha intensa. Mientras que en la Plata de Buenos Aires sucede lo mismo desde Quilmes en dirección al Bajo Porteño, los puentes al sur, Avellaneda y Pueyrredón sin complicaciones. Y también tenemos algo de congestión a partir de la triple conexión mano al centro sobre las autopistas urbanas. Tengan en cuenta los conductores que a partir de las 12 se espera una movilización de trabajadores, custodios y vigiladores a la Cámara del Sector en Corrientes y Montevideo. Y a la misma hora, una protesta en reclamo por un fallo judicial frente a los tribunales de libertad al 700 también complicaría la circulación, Mariana. Muy bien, muchas gracias, como siempre, Luis Constantini, con toda la información desde la Central de Tránsito Vial de la provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, periodismo con Eduardo Anguita. Para la etapa de la parte deportiva, hoy más que nunca hay que dedicársela al Barcelona, que hizo ayer domingo una demostración espectacular del juego del fútbol, del arte del fútbol, en la final del Mundial de Clubes ante el Santos de Brasil. Para completar la etapa deportiva, después nos vamos a meter obligatoriamente con el Barcelona, es importante la elección que se registró en Racing y que se registró en Independiente. En Racing Club ganó Gastón Cogorno, presidente más joven de la historia con 39 años en el club, 70% de los votos, se presentó bastante gente a votar, 6.328, para él fueron 4.307 votos. Un dato biográfico, es sobrino Gastón Cogorno del coronel Oscar Lorenzo Cogorno, fusilado en el 56. ¿No? No llegó a conocerlo, obviamente, porque no había nacido. Cuando su tío Aramburu lo fusiló, cuando fusilaron a Valle y demás. Es un dato biográfico, me parece importante. Fue por el oficialismo con Rodolfo Molina, el anterior presidente, como candidato a vice, que ahora lo va a hacer, obviamente. Y el Independiente se impuso Javier Cantero también de manera contundente, 60% de los votos, 7.006 votos. Fue el récord de votantes en la historia del club. Quedó atrás con 4.000 votos, que tampoco es para despreciar, Cacho Álvarez. Pero me parece que Cacho Álvarez se equivocó, subestimó la mala imagen que tenía con Parada. No le alcanzó con sacarlo a Comparada, porque los problemas que se acumularon en Independiente durante la gestión de Comparada, empezando por las barras bravas, habían sido muy grandes, ¿no? Le hago una pregunta. La conocida filiación de Hugo Moyano a Independiente lo llevó a alinearse junto con Álvarez en esta elección. Sí, se pasaban saltando el charco, pero bueno, han quedado, porque justamente una de las lecturas es el sindicalismo quedó herido, el sindicalismo presente en el club, las barras bravas por otro lado, que también estaban con mucho protagonismo, y después las cuestiones de gestión, como el estadio no terminado y el fútbol que no terminó de encarrilarse. Por último, ayer ganaron las Leonas 2-0 ante Sudáfrica, jugaron en Paraná, un cuadrangular, cuatro naciones, fue televisado de manera muy linda, muy interesante, por Canal 7, en el horario que generalmente se lleva el fútbol, antes de 6-7-8, y hoy 19 de diciembre se cumplen 40 años del famoso gol de Aldo Pedro Poy de Rosario Central ante Newell's, que fue tan importante para el folclore deportivo y futbolero de los rosarinos, de los canallas especialmente, que Roberto Fontana Rosa le dedicó un recordado cuento que es fenómeno, que se titula justamente 19 de diciembre de 1971, en el cual el protagonista, que se llama Casale, el viejo Casale, tiene prohibido por el médico, porque está enfermo del corazón, ir a ver los partidos de fútbol. Pero como el tipo siempre que fue a ver a Central nunca perdió con Newell, le arman todo un estofado para que vaya igual a ver el partido y se ve el golazo de Aldo Pedro Poy. Le dejo dos para dentro de un ratito, porque Hugo Paredero tiene muchas cosas para contarnos, pero una, Trezeguet, que me hable un poquito de este muchacho, y otra, si hubo declaraciones de Pelé después del partido del Santos con Barcelona, en un rato me cuento. Muy interesante las dos. Siguiendo con el fútbol y mezclándolo con la partida de una cantante enorme como Cesárea Évora, que a los 70 años se fue de este mundo el sábado, ¿no? Esta canción, Sodashi, ayer, en vez de un minuto de silencio entre el partido de fútbol entre Puerto y Marítimo ahí en Cabo Verde, sonó este tema y lo cantaron todos, ¿no? Con el corazón lloroso. De la diva de los pies descalzos, como se la llamaba alguna vez, se le preguntó por qué cantaba con los pies descalzos a Cesárea Évora, porque hubo una época en que en su país, como una forma de, se notaba como una forma de rebeldía y de solidaridad, porque la gente que en tiempos coloniales se prohibía caminar por la vereda a los que no tenían zapatos, ¿no? Pero dice, no es tanto, ¿no? Simplemente que me gusta sentir el contacto de los pies descalzos con la tierra, y a veces uso sandalias, pero es, la cuestión es que Cesárea le dio a la morna y a la coladeira, que es un poquito más briosa, ¿no? Una resurrección enorme. Y fue dentro de África y principalmente en Mindelo, en San Vicente, donde ella nació en Cabo Verde, independizada en los 70 de Portugal. Donde ella encontró, digamos, en su familia los ecos de un apego por lo musical, y ella con un don natural. Los discos llegaron aquí antes que ella a la Argentina, así que yo me enamoré de Cesárea Évora sin conocerla. Después ella tuvo 13 visitas aquí a la Argentina y fue de menor a mayor en cuanto a las capacidades de la sala, ¿no? Apareció en la trastienda por primera vez, que ahí fue cuando la vi sobrecogido. Después llegó al Gran Rex, que lo llenó, y después fue al Luna Park de Cesárea Évora, ¿no? Y llenó todo. En un momento de su vida, nunca falta, y a ella tampoco le faltó, el productor que vio en esa negra enorme el caudal de talento que había, dijo, vámonos para París. Y se fue para París. En 1992, con el disco Miss Perfumado, que pertenece a este tema emblemático, se abrió internacionalmente y el mundo entero cayó a sus pies descalzos. Le decimos adiós a Cesárea Évora, o hasta siempre. Hay una comunidad caboverdiana aquí en la Argentina que tiene su propia organización. Sí. Tuve la suerte de entrevistar cuando yo estaba en Radio Provincia los sábados por la mañana. Vino una chica que vive en Ensenada, que estudia allá, que trabaja, que además hace radio, ¿no? Un encanto de persona. Y tienen una comunidad que están atrás de las huellas de su historia. Ellos... los caboverdianos, como bien vos decías, se independizaron de Portugal cuando se produjo aquella revolución de los claveles, que tuvo además un tema musical como el llamamiento a la revuelta, ¿no? Pasaron en una radio para tirar a la dictadura un tema muy conocido allá, que era Gándola Morena, ahora ya me voy a acordar el nombre. Y esa revolución de los claveles, que tuvo un grupo de militares socialistas contra la idea de un ejército colonial, venía a destapar a un Estado que todavía, en lo que eran sus colonias, tenía vestigios de esclavismo brutales. Estamos hablando de 1974, de países que todavía les cuesta muchísimo levantarse, como Mozambique, como Guinea, Bissau y Cabo Verde, ¿no? De esas colonias que estuvieron sometidas a... un imperio que uno decía, un imperio menor, Portugal. Y Portugal hoy está viviendo una situación de un dramatismo impresionante. Está viviendo con el yugo del Fondo Monetario Internacional. Uno puede decir, bueno, aquel terremoto de Lisboa, que ha llevado a una de las plumas más lindas del siglo XX a pensar a veces el castigo como algo inexplicable... Uno puede decir, ¿esa sociedad portuguesa revisó suficientemente quién era ese Salazar, ese dictador aparentemente intrascendente, que tenía sus equipos de censura, que tenía su policía de conciencia y que fue derribado así, amigablemente, por unos militares patriotas con unos claveles en la punta de los fusiles? Saudades me Dándola Villa Morena, ¿eh? Es la segunda canción, hubo dos canciones, son el 24 de la noche, que salió por una radio, las emisoras de Portugal, que fue la canción de Depois do Adeus, o después del adiós, y después la Dándola Villa Morena, que salió ya el día 25, que fue la segunda señal por Radio Renascença. Saudade, saudades, minha terra sem enclave. Buen día, Eduardo, como siempre, y ojalá sigamos siempre escuchándonos a esta hora, escuchándote. No te olvides, por favor, de la clase media cacerolera, que se dio absolutamente vuelta a la espalda a una esa canción de León, que es tan emocionante, imposible escucharla. Te estás olvidando de la pata peronista, Eduardo, y entiendo por qué duele. Quizás este mensaje es anterior al comentario que yo hice de cómo se tramó una negociación en la que habían participado activamente Rucauf y Duhalde. Por eso, cuando yo decía lo de Clarín, después tuvo un segundo movimiento. Creo que Eduardo Duhalde se hizo cargo del gobierno el 6 de enero, después de una serie de terremotos. Él quedó ahí y me acuerdo que el mejor diario para leer esos días era Ámbito Financiero, porque el Pelado Ramos sabía tan bien lo que era papel prensa, tan bien. El Pelado Ramos se debe estar sonrojando, no sé desde qué lugar, porque era un personaje inasible, pero era un gran periodista, hay que reconocerlo. Se debe estar sonrojando por esta tapa de Clarín del domingo. De hecho, hoy Ámbito Financiero toma algo que también toma tiempo argentino, que es el artículo 42 de la Constitución, para responderle a Clarín. El Pelado Ramos, por esos días, cuando asumió, Eduardo Duhalde dice, viene con la ley Clarín abajo del brazo. Esa era la expresión del Pelado Ramos. Y claro, la ley Clarín después se llamó de otra manera, se llamó Ley de Bienes Culturales, pero era más o menos la misma historia. Así que, gracias al oyente, pero Clarín, desde que asumió Duhalde, vio otro país. Sí, buenos días, Sanguita. Bueno, estoy escuchando todo este grado de ladrones de los radicales Cotina Sigla, de la Rúa, que apoyó a las muertes para salvar a su cuñado, el grado de cinismo. ¿Qué dicen los radicales ahora? Gil La Vedra, que ahora se desgarran las vestiduras por las leyes que están saliendo del Congreso en forma democrática y como corresponde. El senador Morales, digamos, que realmente, ¿qué dicen estos radicales ante tantos ladrones y cínicos? Se lo va a contestar Mario Barletta, el presidente de la Unión Cívica Radical, que quiere modernizar ese partido centenario. Tenemos que trabajar en modernizar el partido, profesionalizarlo, revisar sus estatutos. Tenemos que trabajar para, de cara a la gente, reconciliar ese partido con toda la sociedad. Tenemos que volver a ser el partido que represente los intereses de la gente. El Ángel de la Bicicleta es esta canción de León Gieco. También había otras dos ruedas recorriendo la ciudad, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, aquellos 19, 20 de diciembre de hace 10 años, eran estas motos, ¿no? Estos motoqueros que venían organizándose en lo que después se conoció como CIMECA, en aquellos tiempos también, pero no tenía la fuerza que tuvo posteriormente. Vamos a hablar con uno de los motoqueros que estuvo en aquellos días en las calles de la ciudad, entre tanto llevando agua, limón para enfrentar los gases lacrimógenos. Sebastián Gianetti es motoquero militante territorial de la Norma Arrostito. Buenos días, Sebastián. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Acá te estamos escuchando y queremos saber, antes que nada, cuál fue tu papel aquellos días. Y nosotros arrancamos, yo militaba en el CIMECA, como vos bien dijiste, y nosotros arrancamos el 19, más allá de que ya veíamos que se venía, una maroma grande, arrancamos el 19 con un estado de asamblea permanente. Nosotros en ese tiempo funcionábamos dentro del local de la agrupación Hijos, ahí en Venezuela y Piedras. De hecho, muchos habíamos pasado primero, antes de militar en el CIMECA, en la agrupación Hijos, y cuando el nefasto doctor de la ruina aplica el estado de sitio, digamos, se pasa a un estado de asamblea permanente, y ya no podíamos laburar, no hacíamos viaje, nada, y bueno, tenemos una participación, empezamos a dar vueltas ahí por San Telmo, por las inmediaciones, y cuando nos quisimos acordar, había 3 cuadras de gente acompañándonos, y para allá, y ahí fuimos para la plaza. Tenían, Sebastián, te voy a preguntar, porque hoy cuando uno ve a los motoqueros, muchos andan ya con los Nextel y demás, por supuesto, en aquellos años por ahí la comunicación era más celular y demás, pero ¿tenían alguna forma de comunicación o era una comunicación, digamos, moto a moto callejera? El 20, nosotros sí teníamos handy, porque nosotros en el CIMECA, cuando empezamos a armar el tema del sindicato, nos echaron de todo los laburos de todas las agencias, entonces tuvimos que armar una cooperativa, que era lo que nos daba el sustento. Pero mayormente sí, el motoquero tenía handy. Ahora lo que se ocurrió el 20 era que nosotros, por la militancia propia gremial, conocíamos a los pibes en las paradas, lo que se dice las paradas, cuando pasás por la 9 de julio o cualquier otro lado y ves grupos de compañeros ahí, motoqueros, y un poco lo que ocurrió es que cuando se pudrió todo, digamos, y empezamos a enterarnos, nosotros en ese día pensábamos que teníamos 2 compañeros asesinados, fue a hacer alguna recorrida así por las paradas de algunos compañeros, o mientras ibas pasando, porque había diferentes lugares donde estábamos combatiendo, digamos, Belgrano y 9 de julio había también, hubo combates en Corrientes, hubo combates en Avenida de Mayo donde mataron a Gastón, hubo combates. Gastón Rivas, ¿no? Gastón Rivas, el fletero asesinado en Avenida de Mayo entre Tacuarí y Bernardo de Irigoyen. Sí, Gastón Rivas. ¿Vos eras amigo de Gastón Rivas? No, yo me hice amigo de Gastón después que murió. Ah, mira, ¿cómo es eso? Después que lo mataron, mejor dicho. ¿Cómo fue esa historia? Y yo era titular, digamos, de la Comisión de Derechos Humanos del CIMECA. Nosotros en ese momento no teníamos RT, no teníamos nada. Entonces lo que cubría, intentaba cubrir la comisión era, digamos, la ayuda, la solidaridad del sindicato a los compañeros que tenían accidente. Cuando el 20 cambia toda la historia, porque, bueno, asesinan a Gastón y me relaciono, empiezo a relacionarme con con María Arena, la compañera de Gastón, conozco a sus hijos, conozco a sus padres, conozco a su suegro y, bueno, nada, ahí me tocó a mí estar ahí en la comisión y, bueno, no, me fui haciendo amigo de Gastón y conociendo al laburante que al terrible laburante que se levantaba a las 9 de la mañana, iba a la agencia, laburaba hasta las 6 y después salía y hacía delivery hasta las 12 de la noche, al padre, al hijo, ¿no? Y, bueno, de hecho este sábado que pasó venimos de homenajearlo en donde descansan sus restos, que es en la ciudad de Ramallo. Sí, la actividad de los motoqueros es una actividad que surge de alguna manera en aquella década del 90, de una manera sumamente precaria, con las mensajerías, los deliveries, y en las jornadas del 2001 ustedes descubren, nosotros veíamos mucha policía montada en la zona y cargando contra manifestantes, y descubren que los caballos le tienen miedo a las motos. Sí, sí. A la policía montada le llamamos capicúa, bestia, montura bestia. Y sí, la bestia abajo le tenía miedo a las motos. Eso lo descubrimos ahí, no era que inventamos nada. O sea, veíamos cómo reculábamos y eso lo aprovechábamos. Era un ir y venir. A veces nosotros avanzábamos, siempre acompañados de la gente. Nosotros no fuimos vanguardia, fuimos parte de una, digamos, de una rebelión popular y tuvimos la oportunidad de que nos pasaran estas cosas, ¿no? De que, bueno, pues vimos que los caballos reculaban, allá íbamos y avanzábamos, después nos reprimían con más ferocidad y retrocedíamos, llevábamos, a mí me tocó llevar a un compañero que algún día me lo voy a encontrar en esta vida, que le habían pegado un balazo de goma abajo del ojo y tenía media cara deformada, a una ambulancia, que nos cruzamos con una ambulancia, no tenía médico y se ve que yo también tenía la cara bastante desencajada porque el tipo me decía, no lo voy a llevar porque no tengo médico, y mi insistencia hizo que el ambulanciero parara y se lo llevara. Pero sí, descubrimos ahí que los caballos eran temerosos de los motores. Los capicúa, me causó gracia los capicúa. Te quería preguntar, por un lado, de alguna manera reconocer el papel de los motoqueros en aquellos días, y también preguntarte de la situación precaria de los 90, de principios del 2001, ¿cuál es la situación hoy de los motoqueros? Y de la, o sea, hubo un cambio como hubo un cambio en el país, ¿no es cierto? Como, digamos, nosotros entendemos que el 19 y 20 de diciembre el pueblo argentino se sacó de encima la mochila de la derrota del 24 de marzo del 76, y por ahí recién Eduardo marcaba los gobiernos, estos gobiernos que se sucedieron en pocos días, todos estos administradores de la dependencia, como fueron corridos por el pueblo. Digo, y hubo, después hubo un cambio con la una, con la irrupción de Néstor a nivel nacional en la política, y para nosotros también fue favorable, aunque todavía estamos bastante afuera de lo que es el proyecto nacional y popular en términos, digamos, de derechos adquiridos, porque bueno, nada, tuvimos ahí, todavía, digamos, tenemos un sueldo. Si bien hay un sindicato que ha obtenido la personería gremial, y lo cual siempre es festejable, porque nosotros no teníamos, el CIMECA nunca llegó a obtener la personería gremial, sino la jurídica. Lamentablemente tuvimos o la poca habilidad política o la mala leche también de que ese sindicato cayó en manos de administradores de dependencia, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, nada, el convenio no es todo lo que un trabajador quisiera, un trabajador motoquero merece, pero bueno, siempre nada es peor, ¿no es cierto? Y eso, hoy es esa conducción, y seguramente con laburo y con esfuerzo será esa conducción. Tendremos otra que llevará adelante la demanda para que el laburante esté bien. Pero sí estamos mucho mejor, digamos. Yo el otro día escuchaba al Chino, un compañero, que con el cual estuvimos ahí el 20, y nos hacían una nota, y el Chino decía algo que era muy cierto. Nosotros el 20, hace 10 años no elegíamos qué comer en la calle. O no elegíamos qué comer, era laburar todo el día porque tenías que mantener a la familia, arreglar la moto porque es tu herramienta de trabajo, lo cual se hacía muy difícil. Y por otro lado, estar todo el día ahí. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de invitar a comer un asado a un amigo en casa, digo, ¿no? Y laburando 8 horas o a lo sumo 9, ¿me entendés? Pero es otra, la realidad nuestra también es otra. Bueno, Sebastián, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Quería decirte que mañana a las 5 de la tarde hacemos un acto en el Obelisco. Sí. De motoquero trabajadores argentinos. A las 5 de la tarde en el Obelisco. A las 5 de la tarde en el Obelisco. Bueno, están invitados. Un abrazo, Sebastián. Muy bueno. Un abrazo, chao. Gracias por estar. Sebastián Gianetti era quien hablaba con nosotros, un motoquero que en aquellos días 19-20 estaba en la situación no solo de exposición física, sino también una exposición laboral grave por la situación de todos los motoqueros de entonces, y que hoy recordamos a través de él a todos los que estuvieron en aquella jornada. Muchos de ellos fueron asesinados. Quiero destacar, en un momento donde el tema de la representación gremial está viviendo momentos de turbulencia, una frase que me parece de una inteligencia superior, cuando él dice, bueno, quizás no supimos, quizás nos faltó inteligencia para lograr una conducción que esté a tono con el proyecto nacional. No echa la culpa a la afuera, ¿no? Y esto es lo interesante de jóvenes que han tomado el desafío de constituirse en sujetos sindicales y también en sujetos políticos, ¿no? Entonces, no solamente ven todas las dificultades para alguien que viene de abajo y que no va a lograr un crédito del JP Morgan, pero no están operados de la autocrítica. Claro, pero dicen, ah, caramba, a lo mejor nosotros tenemos que trabajar más en la base y tenemos que... Sí, para el programa de Anguita, y referido a los sucesos de Moyano, etcétera. Hay que recordar que Vernon Walters dijo que no hay un general que aguante un cañonazo de $1,000,000. Y además hay que recordar que Salvador Allende se fue derrocado no tanto por el golpe militar, sino también por una movilización de camioneros que desabasteció Chile. Habla Fermín de Pilar, no hay que subestimar al enemigo. Gracias. Esa frase de Vernon Walters era por los generales mexicanos. Decían que eran muy bravos Entonces Esteban me dijo, no hay general mexicano que no resiste cañonazos. Y sobre la segunda parte del mensaje, cuando habla de los camioneros, el papel de los propietarios, en realidad también de camiones, en el gobierno de la Unidad Popular Salvador Allende, también así surgen, con otro signo tal vez, los cacerolazos, ¿eh? Las damas de los militares que van a cacerolear a la puerta de la vivienda del general Prats. Hola, la Danguita, hola Juan Carlos de Parque Patricios. Espero decirte sobre el caso de Cavallo y Chacho Álvarez, de que Chacho Álvarez no avaló la corrupción, pero sí avaló la flexibilización laboral y avaló todas las leyes represivas contra los trabajadores. A tener mucha memoria. Es curiosa la situación que atravesó en ese momento Carlos Chacho Álvarez, ¿no? Porque Alberto Flamarique era una de las espadas de Chacho Álvarez. Ahora, fue un panqueque de un tamaño extraordinario porque al poco tiempo ya no le atendía más el teléfono a su jefe político, que era Álvarez, y trabajó junto con De la Rúa. Cambiamos por truenos. Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Prespinto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, la humedad 84%, cielo despejado. El Senado comenzará a tratar el presupuesto 2012. El legislador Aníbal Fernández aseguró que espera sacar dictamen lo más pronto posible. El senador dijo que la presidenta Cristina Fernández es quien fija las pautas para gobernar y se preguntó, ¿quién va a venir a decirle lo que tiene que hacer si es ella la que administra los recursos? La provincia de Chaco avanza en su política de desendeudamiento. El ministro de Hacienda de la provincia, Federico Muñoz Femenía, anticipó que el Chaco, como el resto de las jurisdicciones que a partir de enero deberán enfrentar vencimientos de deuda con la nación, trabaja en un esquema para extender el periodo de gracia del plan de desendeudamiento. En el caso de que la nación acepte el pedido de las provincias, el Chaco se ahorrará cientos de millones de pesos, una ayuda que le permitiría enfrentar más cómodo las demandas para incrementar el gasto, particularmente en salario. Tomando en cuenta de que durante el próximo año se prevé un crecimiento a menor ritmo, no pagar la deuda podría aliviar al gobierno de Jorge Capitanich, pero si esto no ocurre, la provincia ya tiene un plan B para no crear el déficit provincial, lo dijo el actual ministro de Economía de la provincia. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se produjo el accidente de un camión y una moto en la autopista al oeste, kilómetro 40, mano capital. En estos momentos hay demora de 15 minutos porque el camión quedó sobre el carril 2. Se recomienda circular a 20 kilómetros por hora por la zona. Trenes, subtes y premetro funcionan con normalidad. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 4 décimas, la humedad 84%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. El misterio de las letras perdidas. En esta nueva y atrapante novela juvenil de Alicia Barberis, deberemos descubrir quién se oculta detrás de la desaparición de las obras del reconocido escritor Gambito Gamboa. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 10 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana. De todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Y espero de este país algo grande, una nación grande, integrada, rica en fraternidad y en solidaridad. Ese es mi país. Nacional, la radio pública. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación. Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Fin espacio publicitario. Para hacernos oír, hoy más que nunca. Más que nunca. Por la radio pública. Es tan grande la demostración de fútbol que está haciendo el Barcelona, la que hizo ayer especialmente, que cualquier pregunta que vos formules tenés que ir al Barcelona. Por ejemplo, Eduardo, vos preguntabas por Trezeguet en River. Trezeguet es una estrella internacional, tiene 34 años, eso es lo único que hace dudar sobre su desempeño. Pero lo que está haciendo Almeida, llenando de números 9 con Cabenagui, con el Chori Domínguez a River, es todo lo contrario de lo que hace el Barcelona. Preguntabas por Pelé, ¿qué dice de Pelé después de esta demostración? Bueno, a Pelé le respondió directamente el chiquito Neymar. Porque Neymar es una víctima más del marketing. Es un pibe de 19 años que tiene que enfrentar y competir con un Messi que a los 24 está entrando a la madurez, al apogeo. El jugador de fútbol, 24, 25 años, empieza en su etapa de apogeo. Entonces el pobre pibe lo que hace es bailar, porque no tocó una pelota, tocó dos pelotas, y ya se sabe que es un gran jugador, pero es juvenil. Y cuando termina el partido dice... bueno, hoy el Barcelona nos enseñó qué es jugar al fútbol, cómo se juega al fútbol. Por estar atento con el oído siempre a los comentarios de Hugo Paredero, me fui a ver dos películas este fin de semana. Fui a ver Pina, la película sobre Pina Bausch, ¿no?, la gran bailarina y coreógrafa alemana, y fui a ver la película de Brad Pitt, la que es sobre el béisbol, ¿no?, sobre el mundo del béisbol. Moneyball. Bueno, si alguien que no entiende nada de fútbol quiere aproximarse a por qué emociona tanto lo que hace el Barcelona, hay que ir a ver Pina. No hay que ir a ver el bodrio de Brad Pitt. Porque la película de Brad Pitt, además de ser una peliculita chiquita como un carozo de naranja, sí, no sirve para nada. Es una película que intenta hacer una épica dentro del sistema capitalista. No puede resolver nada. Todo es una confusión y es tan aburrida que te sorprendería. Brad Pitt parece Almeida. Mientras que Pina Bausch te muestra la película Wim Wenders, ¿no? Como con un cachito de tierra. Wenders es Pep Guardiola. Es Pep Guardiola, exactamente. Claro. Porque te muestra cómo Pina Bausch, con nada, con un cachito de tierra, te hace un mundo, sí, te hace una poética, te muestra la vida y la muerte de nosotros, de los seres humanos. El Barcelona, con un cachito de tierra y una pelota, te hace lo mismo, te construye un universo de diálogo, de comunicación, de sorpresa, que vos decís, ¿cómo puede ser cuando vos ves la televisión y se alcae mal con la flechita, Bilardo con los pinches, con las jeringas, Menotti mismo dialogando y haciendo exposiciones que Pina Bausch, sin palabras, y Messi, Guardiola, Iniesta, Xavi Hernández, Dani Alves, sin hablar, sin chamullar, hacen un mundo. Porque lo que consigue tanto Pina Bausch como Guardiola, como el Barcelona, es mostrarte la esencia del juego. Y la película de Brad Pitt, que es una porquería, no vayas, si gusta te la recomiendo yo. Lo que quiere es mostrarnos la épica del dinero y de los administradores. Qué heroico puede ser un administrador que es tan cruel cuando despide a los jugadores. ¿Qué nos llegó a los críticos ponerle excelente? Yo creo que... No se conformaron con ponerle muy buena. Sí, yo excelente. Sí, yo me pregunté lo mismo. Y me digo que a veces un intelectual cada tanto necesita tener una gota de populismo. Un toque de béisbol. Claro, entonces, pero películas de béisbol hemos visto muy grandes. Hay una que yo no me acuerdo el título, con Carl Malden y Anthony Perkins. Carl Malden es el padre y Anthony Perkins el pibe que juega al béisbol y que es malo. Y el padre obsesionado con que el pibe sea un crack de béisbol si se llenan de guita. Es extraordinario, blanco y negro. Sí. Y otra de Kevin Costner, es muy buena, El campo de los sueños, que te explica la esencia. Sandra Bullock estuvo ahí. Que te explica la esencia, es la más aproximada a Guardiola y a Pina Bausch de lo que se ha visto, me parece a mí, en la cartelera. Las 8 de la mañana, 10 minutos, los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Leo solamente un comentario que hicieron en Facebook, aprovechando que estaba hablando Horacio del Prado, dice que recuerden el hecho deportivo que acompañaba los acontecimientos de diciembre del 2001, que fue cuando salió campeón Racing, dice. En el centro el caos y en Avellaneda las colas interminables para sacar entradas para el último partido contra San Lorenzo. Siempre la dualidad de la sociedad argentina. Qué película esa, ¿no? Carlos Daniel. Sí, pero siempre, disculpame, Carlos, siempre se la agarran con el fútbol. Porque ese día que Racing salió campeón y yo celebré muchísimo, yo también estaba leyendo un libro bárbaro, pero con la literatura nadie se la agarra. Mariano, usted con sus raíces uruguayas hace tiempo que no va a ver a la murga allá, ¿no? A las llamadas, en todo caso. Y hace 3 años, pero este año me toca. Bueno, usted este año me toca. Muy bien. Este año le acompañamos, le hacemos compañía, hacemos un programa desde allá, porque como Adrián Corol es el lobista que tenemos. De hecho, el viernes estuve viendo murga en un lugar donde estaba Víctor Hugo Morales, el número uno, y un montón de amigos más, viendo a Tabaré Cardoso en el Teatro Ya, que fue impresionante. Bueno, yo tengo otro lobista en el Uruguay. Muy bien, de verdad. Muy buenos días, Marco Citadini, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Todo bien? Usted está en Montevideo. Estamos en el lugar donde hay que estar, aquí en la Plaza Independencia, mirando el Monumento de Artigas, con el Teatro Solís por detrás. Qué bueno, ¿no? Sí, buenísimo. Oye. Todavía no es hora de medio y medio, pero puede ir tomándose un mate por la calle. Igual lo que pasa es que llegué ayer a la tarde, así que... Ya viene de medio. Pude incursionar un poquitito y después ya voy a la mañana a presencia, nos pusimos el traje y comenzamos a trabajar. Muy bien, muy bien. ¿Usted lo dice en plural porque fue acompañado o...? No, si necesita alguien que le lleve el portafolio a sus equipos, tiene acá uno. Marcos, yo digo para alguien como vos, que seguís de cerca lo que es esta nueva patria grande... Qué impresionante, yo decía hace un rato, Ali Rodríguez al frente de la UNASUR y ahora la Argentina haciéndose cargo en la presidencia pro tempore de Mercosur con una cantidad de temas que están muy a tono con la crisis internacional. Sí, absolutamente. Ya, de hecho, en este momento está realizándose la primera reunión, en este caso de cancilleres. Hoy va a ser reunión de cancilleres, de ministro de Economía y ministro de Industria. Que van a estar dándose acá en un hotel céntrico de Montevideo y luego en el edificio del Mercosur. Y mañana va a ser la hora de los presidentes, como vos decías, el traspaso de la presidencia pro tempore de Uruguay a la Argentina, de Pepe Mujica a Cristina Fernández de Kirchner. Y sí, varios temas importantes, el de la crisis internacional, obviamente el posicionamiento político del Mercosur frente a la crisis internacional, sin dudas. Y después algunos que por allí parecían que iban a ser repetidos, pero han tomado nuevos bríos, como por ejemplo el de la inclusión de Venezuela, Eduardo, en el Mercosur. ¿Por qué digo que tomaron nuevos bríos? Porque Pepe Mujica, a principios de la semana pasada, justamente dijo que, bueno, hace 7 años que Venezuela está por ingresar como miembro pleno al Mercosur y esto no se logra. Recordemos que esto tiene que ver justamente con la Cámara Alta paraguaya que le está impidiendo el ingreso a Venezuela a partir de que la constitución del Mercosur indica que todos los ejecutivos y los parlamentos de los 4 países integrantes tienen que aprobar la inclusión de un nuevo país. Y quien está trabando eso, sobre todo desde los últimos 5 años, es la Cámara Alta del Paraguay. Sí. Entonces Pepe Mujica fue Eduardo el que dijo, bueno, tendremos que cambiar las normas en este sentido, porque no puede ser que ya se han hecho todas las negociaciones adecuadas, que se está avanzando en una integración y sin embargo se incluye a Venezuela en el Mercosur. Algo que tuvo un cierto impacto, yo ayer lo conversaba con alguna gente aquí en Montevideo, porque fue Uruguay el que lo pidió, y Uruguay siempre ha sido tildado por muchos integrantes incluso de la oposición en la Argentina, por ejemplo, como el país más institucionalista de la región. Y Pepe Mujica fue el que pidió esto. Bueno, si no lo podemos hacer de esta manera, habrá que cambiar las normas. Así que este es un punto que me parece que va a ser importante y de discusión en la cumbre del Mercosur. No sé si de discusión, porque en realidad incluso el mismo Fernando Lugo está de acuerdo en esto. Pero bueno, tendrá algún impacto, sobre todo en los congresos de los distintos países, Paraguay sobre todo, ¿no? Marcos, fíjate qué curiosidad, hoy por la tarde, dentro de apenas unas pocas horas, se va a realizar una teleconferencia de los mandatarios que participaron en Bruselas de la cumbre de la Eurozona, claro, aquella que dejó a Gran Bretaña enfrentada con Alemania y Francia, y la que se propuso con la mano de hierro de Angela Merkel llevar un ajuste fiscal para toda Europa, lo cual significará, digamos, es el anuncio de que la recesión va a estar avalada, no solamente por los bancos, sino por los presidentes europeos. Yo digo, frente a este escenario, ¿qué pensás vos que estás siguiendo este tema allí? ¿Qué se dice respecto de lo que podrá ser la cumbre de presidentes mañana? ¿Qué señales pueden lanzar este Mercosur, que ya lleva desde el año 85, paso a paso, constituyéndose como un espacio plurinacional? Bueno, ahí hay otro punto a tener en cuenta. Primero, me parece que van a lanzar, obviamente, un mensaje de unidad, como se viene dando en los últimos años, y que se decía, al menos conversando con alguna fuente de Cancillería, que lo que tiene que ver con las negociaciones de tratados comerciales con la Eurozona se van a ir enfriando a partir, obviamente, de la situación que se está dando en Europa. Este es un punto. Después hay otro que vos conocés, Eduardo, desde hace mucho y que es muy sensible, que tiene que ver con determinados reclamos que los países más chicos, en magnitud, digamos, como Paraguay y el Uruguay, le vienen haciendo a la Argentina y a Brasil, y que han renovado en los últimos tiempos a partir de algunas medidas que ellos consideran que son proteccionistas. Pero ¿por qué digo que esto es sensible? Porque esto ha sido muy utilizado por, sobre todo, las derechas, pero digo, varios sectores anti-Mercosur de cada país, anti-integración de cada país, para decir, bueno, ven que el Mercosur no sirve, al final Argentina y Brasil terminan haciendo lo que quieren. Esto se ha dado en Paraguay, esto se ha dado en el Uruguay, y por eso me parece que hay que manejarlo con cierto cuidado. Creo que lo están haciendo los cancilleres. En este momento era uno de los temas a discutir en la reunión de cancilleres, justamente por estas cuestiones, ¿no? Es cierto que hay algunos inconvenientes o reclamos de Paraguay y el Uruguay que hay que resolver y hay que atender, pero no es de magnitud más allá de la que tiene que ver justamente con la resolución de problemas, porque si no después se alimentan ciertas tendencias anti-integración regional en estos países, ¿no? Marco, la última tiene que ver con que a qué hora mañana está prevista la reunión de mandatarios y cuándo crees que va a llegar Cristina Fernández de Kirchner a Montevideo. Cristina Fernández de Kirchner llega, por lo que tengo entendido, hablé con la gente de presidencia, a las 13 horas aquí a Montevideo. Va a haber un almuerzo que obviamente va a ofrecer Pepe Mujica, José Mujica, el presidente del Uruguay, y luego a eso de las 15 van a tener la reunión con una conferencia de prensa posterior, una reunión que va a durar algo así como 2 horas. Allí en el edificio del Mercosur. Te invito, si querés, a quedarte, porque le voy a pedir a Adrián Corol que cuente una anécdota muy divertida. Vamos a ponerle de fondo musical a Tabaré Cardoso y al Canario Luna. No le voy a preguntar lo que usted cree que le voy a preguntar. Pepe Mujica va a dar el almuerzo en Montevideo, pero a veces va a muy cerca de donde anda Adrián, a la estancia en Chorena, y a veces no anda solo, ni solamente con Lucía, sino que lleva a Manuelita, a Manuela, a su perra de tres patas. Este fin de semana justamente estuvo ahí reunido con todos los intendentes, ¿eh? Hubo algunas novedades con el tema allá polémico de las patentes de los autos en Uruguay. Y hablando de música en Uruguay, les decía que estuve con Tabaré Cardoso viendo ese gran espectáculo. Mucha gente, el teatro está lleno, el teatro ya muy lindo, mucha gente nos escucha, cada vez más. muchísima gente, y muchos de ellos están, yo creo, pagos por los tupamaros, porque sí, eso no cabe duda, eso. Así que, Marcos, con este anuncio vaya consiguiendo un estudio barato, porque no tenemos tanta plata, pero hoy más que nunca va a tener una sucursal allá en Montevideo. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. ¿Saben que cuando estuve con Lucía Topolaschi, con la senadora, vos también estuviste, Eduardo, en Mar del Plata? Sí. Me dijo que cuando va a la estancia en Chorena, muchas veces con el presidente uruguayo escucha Radio Nacional. Qué así grande. Que a mí me gusta decir que son oyentes nuestros, diga, aunque sea una exageración. Pero usted dice del programa ese que tienen por la tarde. Usted... No, supongo que toda la programación. No, por favor. Madruga, madruga, y ya es una hora más, además. Mire, son tan hermanos. El programa de Roberto Caballero, usted, Javier Vicente, Agustina Díaz, son tan hermanos como lo son los uruguayos del Mercosur, ¿eh? Seguro que sí, somos tienen los que mismos. tienen que reclamar para que los grandes no les hagan sombra. Y Hugo Paredero acá está. Fuerte abrazo. Gracias, Eduardo, un abrazo grande, nos reencontramos mañana. ¿Sí? Una chicanita a esta altura, ¿no? Después les digo dónde podemos poner los estudios, no más de un estudio, en Montevideo y en otros lugares del Uruguay. Yo trabajé de caballero en una época, ¿eh? Porque yo estaba ahí con ellos. Yo trabajé, estaba ahí Javier Vicente, fenómeno. Javier Vicente hay que pararlo. Javier Vicente, Agustina Díaz, Marcos Cittadini y Carlitos Ulanowski. No, estaba este grande del periodismo internacional que presenta documentales en Encuentro, Pedro Brieger, ¿eh? Pedro Brieger, que le voy a decir una cosa, su destino era el fútbol. Usted sabe que era, jugó en los inferiores de River. Ah, no me digo. No, pero usted habla de Boca nada más, así que eso. ¿Qué le puede importar? Me hace acordar, no es contra Pedro esto, pero cuando Menotti dice, mirá si será generoso el fútbol, que lo sacó a Bilardo de la medicina. No, o sea, con Pedro Brieger es al revés, ¿no? Menos mal que se dedicó a la sociología, a las internacionales. Hola, buen día. Mira, hablan mucho del Barcelona porque juegan ahí en Europa y lo dejan jugar. Juegan libre, separado. Que vengan a jugar acá, en la B, y vas a ver cómo se le acaba el jueguito piqui-piqui. Le dan tanta zurra que no lo dejan mover. Cuando España salió campeón del mundo, vino a jugar acá a la Argentina con la selección. Le hizo 4 en el primer tiempo. Está bien, es cierto. Si vos lo agarrás, lo llevamos a Doc Sur y lo cagamos a trompada todo, le ganamos seguro. Le pinchás la cabeza con los alfileres, le das agua envenenada y le ganamos. No, pero recordemos el partido con Estudiantes. Para agua ya tenemos a un especialista. Claro, pero te vuelvo a decir lo mismo, hermano. Si a Pina Bausch le pegás con un palo en la cabeza, tampoco va a poder bailar. Si a Borges cuando va a escribir vos le clavás un alfiler en el cogote, tampoco va a poder escribir. Pero se trata de otra cosa, me parece. Buen día, mi nombre es Eduardo. Bueno, recuerdo que por aquellos días fuimos partícipes necesarios en Niñas, cuando nació Piquetti Cacerola, la lucha es una sola, y realmente me extraña muchísimo que no hagan una sola mención de ese hecho cuando fue algo que marcó un hito y hubo chorros, entre comillas, de tintas escritos en relación a todo el movimiento que hicimos. Hola, compañero Anguita, habla Ricardo de Martínez. Me parece muy bien que aclarar lo de Chacho Álvarez, que renunció en el acto de jura de Domingo Cavallo. Me acuerdo la cara que puso cuando tuvo que darle la mano, porque cuando se habla mal del gobierno de la Alianza, medio como que la liga de rebote de Chacho Álvarez, y hay que aclararlo para que se sepa por qué se lo sigue teniendo en el UNASUR. Y recordábamos recién con Adrián el papel que jugó en todos los temas de Mercosur Carlos Chacho Álvarez. Yo me lo encontré justo el día, acá a la esquina me lo encontré, saliendo de la radio cuando iba al velorio de Néstor Kirchner. y me recordaba que había hablado con Néstor para sacar una revista de los temas regionales, ¿no? Así como salió Desafíos, esa revista que dirige Daniel Míguez, con quien voy a compartir mañana en Lanús un encuentro, precisamente a partir de reflexionar sobre lo que fue el 19 y el 20 de diciembre. Pues bien, fue una iniciativa que Daniel, que lo conocía mucho a Néstor Kirchner, un gran periodista, Daniel Míguez, lo había charlado. Y bueno, y Carlos Chacho Álvarez había charlado con Néstor de hacer una revista de los temas del Mercosur. Tenemos mensajes que van llegando a través de Facebook. Normita Bulón se llama, dice, está muy bien que recuerden lo que pasó en el 2001, dice. También la gente murió por falta de medicamentos, dice, por depresión, no solo fue por dinero. Algunos creen que solo se sufrió por dinero y a la mayoría no nos agarró el corralito, pero tuvimos que ver en los hospitales muchas cosas. Las porquerías que nos mandaban de Europa solo para reducir impuestos. La pucha, se dice. Todo vuelve. Abrazo, muy lindo el programa y felicidades para todos. Tengo por gente cercana el dato de que durante esa época hubo como un pico de ataques de pánico en la situación. Y no me refiero a una crisis de pánico de clase media, sino que atravesaba verticalmente todas las clases. Siguen apareciendo mensajes con el tema de recordar, dice Carlos Daniel, los campeones. Algún día tenía que venir y vino nomás. Dice, ese 27 de diciembre del 2001, en medio de cacerolazos y problemas políticos, Racing, después de 35 años, se dio el lujo de salir campeón. Empató con Vélez 1-1, dice, y por un punto aventajó a River, que fue el subcampeón. Karina Pérez Pintos, cuéntenos cómo está Ebe de Bonafini. Ebe de Bonafini fue internada anoche en el Instituto del Diagnóstico de La Plata por una complicación derivada de su cuadro asmático. Fuentes allegadas a Ebe de Bonafini dijeron que está bien, que no corre riesgo y que bueno, que hoy va a ser dada de alta en el transcurso de la mañana, porque por la tarde la Asociación Madres de Plaza de Mayo va a ser homenajeada en el Congreso de la Nación, porque las madres fueron reprimidas aquel 20 de diciembre de 2001. Más que nada la dejaron por un tema de control, porque que tiene 83 años, es diabética, pero resaltaron que está bien y que en el transcurso de la mañana va a ser dada de alta. Cuídate, Eve, si no podés estar a las 5 en el Congreso, estás siempre en todos lados. Así que si el médico te dice que no podés ir, Eve, cuídate. Obediencia al médico, lo saluda, Eve. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte del doctor Héctor J. Cámpora, alguien que ha dado su nombre a una de las agrupaciones tan en boga en los medios, una muerte después de vivir años muy, muy duros y muy tristes dentro de la Embajada de México, donde no podía salir, y recién lo dejaron salir los personeros de la dictadura cuando se aseguraron que el cuadro de cáncer era terminal. Vamos a escuchar algo que tiene que ver con Cámpora, pero que también tiene que ver con Néstor Kirchner, porque es la grabación, un fragmento del día de diciembre del año 2006, sobre fines de año, el 27 en realidad, donde Néstor Kirchner recibe los atributos presidenciales de Héctor Cámpora, el bastón y la banda de mando. Para mí es un profundo honor, familiares, hijo del doctor Cámpora, para mí es un profundo honor. Yo me cuesta encontrar las palabras, en mi vida soñé, yo que estuve en esa plaza del 25 de mayo del 73, con tantos miles, que la vi lejos, cuando el doctor estaba sudando en su bastón. Nunca en mi vida soñé tener en las manos mías el bastón y la banda de tan digno hombre, porque sé que en mis manos también está, y sé que hoy desde algún lado muchos nos miran y tendrán la felicidad de sentir que nuevamente la banda y el bastón están en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Es interesante pensar que Héctor J. Cámpora tuvo la dicha de poder entrar a la Embajada de México. Uno no sabe qué hubiera sido de él si hubiera ido al buque 33 Orientales, donde Macera estaba siguiendo uno a uno el estado de los detenidos, que él consideraba que podían ser VIP, entre comillas, en el sentido que no los podía mandar a la ESMA, pero que a muchos de ellos les deseaba lo peor. Pues bien, Cámpora entró en la Embajada de México, también pudo entrar Juan Manuel Abal Medina, padre, cuando uno piensa en que el actual jefe de gabinete, que nació en el año 68, tendría 8 años, ¿eh? Creo que es el mayor de varios hermanos. Imagínense que tenía que ir a la escuela siendo un chiquito, a lo mejor sus hermanitos ni podían siquiera saber que el padre estaba allí. Lo dejaron ir a Cámpora finalmente porque México, que es un país que tenía un peso y sigue teniéndolo en las relaciones internacionales muy grande, México logró forzar a que la dictadura lo dejara ir cuando fue público que los estudios que se habían realizado aquí en Buenos Aires, en la Embajada de México, con estudios que lo sacaron para hacer, decía que tenía un cáncer de garganta irreversible. Muchísimo tiempo pasó Héctor Cámpora padeciendo ese cáncer hasta que lo dejaron ir a México y murió en 1908. Sí, y lo habían dejado salir con una fuerte custodia, hacerse uno de los estudios en el italiano. 8:30 a.m, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 5 décimas, la humedad 75%, cielo despejado. Organizaciones sociales realizarán actos en todo el país para recordar los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001. En diálogo con Nacional Rock, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Edgardo De Petri, dijo que fue un momento fundacional para la sociedad argentina. Es un día histórico, quedará en la memoria de los argentinos lo que fue realmente una crisis total. No solamente fue una crisis económica, fue una crisis política, una crisis sindical, social, cultural. Hace 10 años atrás estallaba la Argentina, producto de políticas económicas de ajuste y que solo maximizaba ganancias de las grandes empresas y condenaba a la pobreza, a la desocupación, a la miseria a la mayoría de los compañeros. Se le dijo basta, el pueblo movilizado, peleando y denunciando todas esas políticas que sucedieron sin continuidad desde la dictadura en adelante, bueno, hizo estallar un sistema de representación que tuvo la sociedad argentina. La justicia porteña ordenó el desalojo de un edificio en el barrio de Boedo. 26 familias que ocupan desde hace 20 años parte de un edificio de la avenida Boedo al 1900 recibieron una orden de desalojo de la jueza comercial Margarita Braga y en principio deberán abandonar el inmueble durante esta jornada. El edificio fue construido por San Sebastián Sociedad Anónima, empresa en quiebra y durante los años 90 causante de 534 estafas en Capital Federal. La empresa estuvo a cargo de Antonio Nicolosi y del ex concejal justicialista José Manuel Pico, condenado por estafa y por no cumplir con el código de planeamiento urbano en 13 edificios de la ciudad. Julia, una de las habitantes del edificio de Boedo 1959, dijo que las familias no están dispuestas a abandonar el inmueble. Queremos una vivienda digna para todos, porque pienso que como seres humanos tenemos derecho de que tengamos una vivienda para nosotros. En realidad nosotros no nos vamos a ir. Si nos vienen a desalojar por orden de la jueza hoy o en algún momento, en alguna instancia, nos vamos a resistir porque realmente no tenemos una solución y nos van a tener que ver acá 26 familias en situación de calle. Eso es lo que le podemos decir. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 5 décimas, la humedad 75%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible. Porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. de todas las mujeres de mañana, de todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llámanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Soy Rodolfo Ramírez de Radio Nacional La Quiaca y mi deseo es estar juntos en el 2012 creciendo como ahora. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. La información como un derecho. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Y cuando son las 8 y 34 de la mañana, le voy a dar los muy buenos días a mi compañero de Miradas al Sur, el periodista Pablo Galán. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andas, Eduardo? Muy bien. Bien, bueno, la verdad que me parecieron muy interesantes las dos notas que publicaste en esta edición, tanto en la entrevista con Victoria Basualdo, como tu análisis sobre cómo está la organización de los trabajadores de acuerdo al tamaño de las empresas, por ponerle una columna vertebral. Y recordaba yo que hace 4 años, cuando sacamos los primeros números de Miradas, que vos ya estabas allí en la redacción, decíamos que uno de los desafíos era volver a recuperar lo que los viejos diarios tenían, que era una sección de temas gremiales, ¿no? Claro. Pues bien, yo digo, con lo que pasó el otro día, quizás nosotros no tengamos una sección de temas gremiales, pero sí tenemos algunos periodistas como vos que están siguiendo este tema con una capacidad de observación que yo te digo, Pablo, me parece interesantísima. Arranquemos primero, si te parece, por esto que vos decís, la diferencia, lo que la gente llama habitualmente una Europa de dos velocidades o un movimiento obrero de 3 o 4 velocidades. Contanos un poco cómo es esta resignificación de las formas de representación que hablas en tu nota. Sí, a mí lo que, tomando lo que vos decías, desde 2003 para acá, el modelo económico derivó a partir de la necesidad de crear un mercado interno y digamos, de alguna manera que la gente tuviera dinero para consumir. El rol que pasó a jugar el movimiento obrero fue crucial, ¿no? O sea, me parece que hoy hubo una decisión política en ese sentido, y lo que fue las negociaciones colectivas y la recuperación del empleo, indefectiblemente trajo, y en buena hora, un papel del movimiento obrero muy importante, y donde pasó a ocupar un lugar en la agenda pública y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y hoy lo tenemos en la cuestión de lo que tiene que ver de lo que se está jugando hoy en la CGT, pero que, digamos, es un aspecto de todo un fenómeno que tiene muchas aristas, ¿no? Y donde quizás no tenga tanta presencia mediática, pero donde lo que tiene que ver con la representación gremial y la lucha que se va dando en los puestos de trabajo juega un rol muy importante, ¿no? Tengo frente a mí la versión de Miradas al Sur del domingo, la edición virtual, que cualquiera puede entrar cliqueando www.miradasalsur.com. No sé si vos tenés frescos los números, pero sí. Bueno, me parece muy importante que expliques, porque uno dice, bueno, hay todavía 1 de cada 3 trabajadores que, claro, están en negro. Claro. Y esto ya nos plantea un primer problema. Sí, digamos, esto también me parece que es muy interesante lo que contaba Victoria Basualdo en la nota, ¿no? Que, digamos, hay cuestiones, como te decía antes, donde el movimiento obrero empieza a jugar un papel muy importante, pero a la vez hay enormes dificultades, ¿no? Que tienen que ver con legados que hemos heredado primero de la dictadura militar y después que se profundizó durante el menemismo, donde se le hace muy difícil al delegado o aquel asalariado que decide organizarse, hay condiciones estructurales objetivas que de alguna manera desincentivan la actividad gremial, ¿no? Y cuestiones que también que no solo tienen que ver con las decisiones o las políticas que se toman desde el Estado, cuestiones que tienen que ver también con la estructura sindical misma, ¿no? O sea, aspectos que tienen que ver con las reglas de juego, donde a veces los sindicatos no son los más amigables como para que dentro de cada lugar de trabajo haya una organización gremial, ¿no? Y un punto que me parece que lo que vos señalabas recién es la cuestión del trabajo no registrado, ¿no? O sea, parece ser que, digamos, si uno ve del 2003 para acá, la recuperación del empleo fue fenomenal, ¿no? Pasamos de un 20 y pico % de desempleados al 7, y con lo que tiene que ver con el trabajo no registrado, si bien la disminución fue muy importante, o sea, en el 2013 estaba alrededor del 50%, o sea, uno de cada dos trabajadores no estaba cubierto no solo sindicalmente, sino en todos los derechos que tiene como trabajador, ¿no? Lo que tiene que ver con la salud, los aportes jubilatorios. Y hoy, bueno, tenemos uno de cada tres, pero sigue siendo altísimo. Entonces, partimos de esa base de que si no está registrado, mucho menos va a poder tener una posibilidad de organizarse sindicalmente, ¿no? Entonces, me parece que ese es uno de los grandes desafíos, y me parece que acá es una cuestión de ambas partes, ¿no? O sea, yo no veo quizás en la CTA en algún momento esto estuvo como uno de sus reclamos, pero en la CGT me parece que no hay una política o un reclamo tan fuerte hacia esos trabajadores que hoy no tienen ninguna cobertura sindical, y donde hay una cobertura de todo tipo, ¿no? Y donde hay una gran diferenciación en el mismo puesto de trabajo, ¿no? O sea, compañeros que tienen todos los derechos con otros compañeros, producto de lo que fue la tercerización y la precariedad laboral impuesta en los 90, que no tienen ningún tipo de cobertura de nada, ¿no? Y además, Pablo, vos ponés el ojo sobre la diferencia impresionante que existe entre los niveles de afiliación sindical en las pymes y claro, lo que es la afiliación sindical en las grandes empresas. Claro. Sí, ese es otro tema que es interesante, digamos, eso hay que hacer una lectura bastante fina del asunto, ¿no? Porque la encuesta que tiene el Ministerio de Trabajo, que en verdad es bastante desactualizada, del 2007, sí, no se volvió a hacer, marca que, bueno, que en las empresas de menos de 50 trabajadores, que son el 95% de los establecimientos, ¿no? Uh-huh. O sea, se sabe que las pymes son las que más demanda mano de obra. En esas empresas, solo un 7,5% tienen representación sindical. Ahora, hay otro tema que bien lo dice Alberto Robles, que es el director del Instituto del Trabajo, que la ley marca que en una empresa de menos de 10 empleados no se puede tener una representación gremial. Entonces, ahí baja notablemente, y esas empresas de menos de 10 empleados representan el 85% de esas que tienen menos de 50. Entonces ahí el universo se nos acota mucho más. Ahora, por un lado, también lo que me decía Alberto, ¿no? O sea, es medio ridículo pensar que en una pyme de 4 o 5 empleados se elija un delegado. O sea, generalmente eso se resuelve mucho más informalmente, donde un compañero va y habla con el patrón, bueno, che, tenemos que actualizar un poco los sueldos, ¿no? O las cuestiones que tienen que ver con el trabajo interno de la empresa. Ahora, resulta, me parece, una perspectiva imprescindible en este momento de estos temas que vos abordaste, porque a lo sumo, y te voy a decir en mi caso, yo en mi artículo del domingo le puse un cierto énfasis a algo que también está en debate respecto de si la Argentina de servicios propia de los años 90, que sigue teniendo un peso decisivo en la economía, no se puede contraponer a la Argentina industrial, especialmente la metalmecánica. Y uno piensa, bueno, ahora tanto Piñanelli de Les Mata como Caló de la UOM empiezan a jugar más alto. Ahora, claro, estamos hablando, y esto sin desmero del derecho que tiene un mecánico o un metalúrgico o un camionero a tener el ingreso que tiene, estamos hablando de diferencias de ingreso, claro, impresionantes, ¿no? Sí, obvio. Sí, y también, digamos, me parece que eso es un, ya pasando quizás un poco más al plano político dentro de lo que es el mapa sindical, me parece que lo que decís vos, ¿no? O sea, como así en los 70 la UOM era un poco el sindicato que marcaba el ritmo, ¿no? De lo que era el pulso sindical. Hoy tenemos que los sindicatos que lideran, o las actividades que lideran el pulso económico, están en la construcción y mecánicos, y son dos sindicatos que hoy están fuera de la CGT, ¿no? O digamos, no pertenecen a la conducción, al núcleo de conducción, claro, que es Moyano, ¿no? Sí, está la UOM, porque hicieron un acuerdo en la última elección de secretario general, ¿no? Caloi. Claro, pero digamos, obviamente vos veías la foto o la imagen del jueves en Huracán, y Caló no estaba. Claro. Estaba Piumato, estaba Schmid, Plaini, sindicatos que... Pero también, digamos, estaban algunos otros, por ejemplo Sirielli, que nada tienen que ver con el moyanismo, ¿no? Tal cual, sí. Pablo, una última reflexión que tiene que ver con este vínculo, porque quiero destacar que vos, además, desde que existe Miradas al Sur, vos sos uno de los dos delegados que tiene nuestro equipo de periodistas, y no solamente periodistas, sino fotógrafos, diagramadores, diseñadores, correctores, el otro es Raúl Arcomano. ¿Cómo pensás vos que se puede incentivar, que se puede concientizar, y si se está haciendo y desde dónde, a que desde abajo se organicen los trabajadores y entiendan que una representación sindical los constituye en sujeto colectivo con la posibilidad de defender sus intereses de otra manera? Sí, yo creo que, digamos, es fundamental justamente que esto nazca desde el trabajador, ¿no? Y me parece que, digamos, el contexto ayuda. Yo lo veo, quizás, bueno, nuestra actividad por el hecho de cuál es nuestra materia prima, quizás tenemos una cierta conciencia, o si querés decirle politización, pero yo lo veo que quizás en otros aspectos donde por la actividad que uno desarrolla no está tan empapado de cuestiones políticas, pero la realidad te va dando cuenta. O sea, yo creo que el hecho de que exista desde hace 8 años negociaciones colectivas de trabajo, donde la puja salarial pasa a tener un rol institucional, ayuda muchísimo, ¿no? Porque, digamos, aquella cuestión donde se pelea, se dice tanto de la cuestión sindical como algo de gente con un currículum bastante negro o digamos complicado, pasa a ser cuestión de todos los días, donde vos no te alcanza la guita, y la mejor forma es juntarte con tus compañeros y buscar una forma donde tener una representación, y donde sabés hoy que tenés una cobertura y una legalidad que quizás hace unos años estaba muchísimo más en juicio o perseguida, ¿no? Porque la judicialización de la protesta social hacía que elegir delegado era más o menos entrar en el tren fantasma. Y en eso creo que ayudó muchísimo los fallos de la Corte, ¿no? O sea, donde quizás los fallos de la Corte fueron más allá de lo que hoy te ofrecen los sindicatos, ¿no? O sea, esa cobertura legal que quizás hasta antes del fallo de la Corte los sindicatos no te garantizaban, hoy te lo garantiza la propia justicia, ¿no? Me parece que eso es algo que ayuda muchísimo, y que, digamos, yo creo que somos los propios laburantes los que tenemos que empujar para que ese avance y esa representación sea cada vez más democrática y más expansiva, ¿no? Gracias, Pablo, te mando un abrazo. Igualmente. Pablo Galán, periodista de la sección política de Miradas al Sur, delegado, uno de los dos delegados que tiene nuestro semanario, Y quiero agregar una cosa para lo que me parece que es la visión que tenemos que tener los periodistas cuando tratamos temas sindicales. Había una tradición en los años 60, 70, que los periodistas de las secciones sindicales eran alguien que tenían contacto directo con los jefes de prensa o con los secretarios generales de los sindicatos. Claro, pero eran sindicatos muy fuertes. La CGT tenía, en los años 70, tenía 3 millones de afiliados, ¿eh? La UOM creo que tenía 400.000 afiliados en todo el país. Entonces uno tiene que pensar ahora que hay un proceso de recomposición donde estamos bombardeados por Tinelli, pero no es por culpa de Tinelli, porque podría ser cualquier otro, Susana Jiménez, o póngale el que sea. Y cuando uno tiene todavía resabios de la cultura del 90, dice, bueno, yo llego a mi casa y no quiero más joda. Laburo para llegar a mi casa, comer y ver un rato de tele, es porque todavía nos cuesta mucho volver a recuperar el espacio común. Entonces hoy parece que todos los temas de sindicales pasa por decir, a ver si lo que dijo Facundo Moyano lo interpreto de esta manera o de tal otra. Eso es importante porque repercute en la realpolitik, ¿eh? Como dice Cristina Fernández de Kirchner. Pero cuando uno dice, bueno, y el sujeto colectivo, estos trabajadores organizados que no quieren vivir con un movimiento obrero de primera, de segunda y de tercera, sino que realmente quieren que esta condición de asalariado, de desposeído de los medios de producción, te convierta en una fuerza social importante, decisiva. Vamos a escuchar, sí, un segundito de lo que dijo Facundo Moyano en el programa donde está Marco Cittadini, fíjese, mañana es hoy, dialogando con Roberto Caballero. Escuchamos a Facundo Moyano. Son reclamos totalmente legítimos. Ahora, que después Clarín, que Barrio Nuevo, o que todos lo usen para encolumnarse atrás porque están hechos pedazos, o la misma oposición, es cosa de la oposición. No es grave. Por eso. Yo también quiero transmitir no pasa nada. Que hay que tener tranquilidad. Digo, porque hay muchos muchachos que por ahí saltan, traidores. No. O que Barrio Nuevo, que estaba Cirielli atrás. Cirielli, muchachos. La CGT, en su momento, que también se nos trató de corporativo, no defendió a Cirielli, defendió a los trabajadores. Yo soy parte de este proyecto nacional, yo banco y admiro a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Situación delicada la de Facundo Moyano y seguramente la de Julio Piumato, la de Juan Carlos Smith, la de Omar Plaini, seguramente de varios otros dirigentes comprometidos que vienen precisamente de las luchas de los 90, que vienen de la lucha contra la Baneco y demás, ver que además, por ejemplo, esta reunión que tuvieron en la CGT, Jerónimo Venegas y Hugo Moyano, llevó perdón, a que tanto Facundo Moyano como Omar Plaine, que son diputados nacionales, no votaran a favor del proyecto del Ejecutivo en la reforma de la contratación de los trabajadores rurales a partir del cambio de lo que era el RENATRE, este organismo que controlaba la modalidad de contratación, en la cual estaban la UATRE, de Jerónimo Venegas, y las entidades empresariales del campo. Bueno, ahora de acuerdo a lo que se votó y que seguramente el Senado va a convertir en ley, se crea un organismo distinto para relevar el trabajo rural, que va a estar sobre todo a cargo del Ministerio de Trabajo y con controles, con participación de diversos sectores. Bueno, son tensiones que se viven, que dos dirigentes sindicales no hayan estado en esta votación histórica para los peones rurales, indica que hay una situación de tensión. Bueno, no va a ser un tema menor, va a ser un tema que seguramente va a llevar muchísimo tiempo. ¿Cómo se oxigena esto? Primero, aceptando las diferencias, no presionando para corporativizar más, pero debatiendo. Porque si Hugo Moyano se sienta con Jerónimo Venegas, yo no puedo decir no pasa nada. Yo digo, pasa en política. Si esto lleva a que Hugo Moyano, Facundo Moyano, que por supuesto ni escuchará este programa, pero alguien le diga, bueno, si se enoja, yo lo siento, pero me parece que es un debate que uno no puede llevarlo adelante si tiene el cepo de decir, ah, no, contra los dirigentes sindicales no se puede. No, no es contra los dirigentes sindicales, sino contra ciertas decisiones políticas que toman algunos dirigentes que van a contramano o a contrapelo de lo que hicieron durante los últimos años. Mañana es tarde para entender la realidad. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. La Radio Pública en Internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar Nacional. Soy Antonio Tadagorros y en estas fechas cuando uno empieza a mirarse y de esa forma a mirar a los demás, mi deseo es que los hijos de ustedes, ustedes mismos, mírense más para quererse más. Es decir, miren el folclore, miren el arte que tiene nuestro sello indeleble de argentinos. Antonio Tadagorros les desea, en nombre del chamamé y los tadagorros, a todos ustedes, un año más argentino que nunca. Felices fiestas. Nacional. La Radio Pública. Radio a toda hora. Pública. La Radio Pública. 8 de la mañana, 53 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. 2011. Nacional. La radio argentina más premiada. Premios UBA al Periodismo Educativo Cultural 2011. La investigación básica. Rubro Divulgación Científica. Primera mención. Microciencia al Día. Las neuronas son uno de los. Producción, locución y redacción. Diana Costanzo. Edición. Diego Rosato. Primer premio en la categoría Divulgación Educativa por la Investigación. Raza Fuerte. Ford y la Dictadura. Primer premio en la categoría Divulgación Científica por la Investigación. El Negocio de la Salud. Realizadas por el equipo de investigación nacional. Ari Lijalad, Diego González, Miriam Lewin, Paula Nicolini y Juan Guibelalde. El Cordobazo y... Primer premio en el rubro Divulgación Educativa. El programa Argentina tiene historia. Claro, lo que le pasa con la iglesia. Conducido por Jorge Alperín, Santiago Varela y Nora Anchar. La radio sigue creciendo día a día para vos. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Y en el 2012, vamos por más. Radio Nacional. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Fin espacio publicitario. Ejercemos un oficio. Buscamos información. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Acá la tenés a Edith Giovanna Gassion, Edith Piaf, que nació un día como hoy, de 1915, así que estaría cumpliendo 96, digo bien, 96 años. La muchacha que nació hija de una actriz, de una acróbata que se puso borracho, contento, tan borracho en el parto que se fue y la dejó a la madre. Después la madre que era actriz ambulante se fue y la dejó con la abuela. Y la abuela que no tenía leche en la mamadera la amamantaba con vino. Y ahí empezó la vida de El Gorrión de París. Hoy a las 19 se presenta la primera novela de Norman Brisky. Que la presentación del libro sea el 19 de diciembre es pura casualidad, dice su autor. Se llama Nagasaki de Memoria, el barro se subleva, es la bajada. Y dice que es una advertencia al mundo de los intelectuales, una denuncia a la ciencia que produce pobreza, un rescate del pensamiento utópico, una bomba que no detiene la próxima. La novela fue escrita en el verano del año 2010, fue inspirada en un monólogo escrito con motivo de haber sido invitado Norman a una exposición a Japón. Se va a presentar en Ayacucho 357, la editó Duncan. Esto será a las 19. Hoy 19, a las 19, Nagasaki de Memoria, el barro se subleva. Lo presentará en el libro el periodista Carlos Aznares, era con plural, y el propio Norman Brisky, el autor, leerá pasajes de su primera novela. Este es el himno de Corea del Norte. Hablabas de Nagasaki precisamente cuando todavía retumbaban los muertos de Hiroshima y Nagasaki. Las Naciones Unidas tomaban la decisión de dividir con el paralelo 38 a Corea del Norte y Corea del Sur. La Segunda Guerra Mundial tuvo en el Pacífico un escenario fuertísimo de guerra. Todos recuerdan que Japón invadió Manchuria en esta ola expansionista de lo que era el eje. Y claro, en la zona de Corea, que era un imperio hasta ese momento, se produjo después de la guerra una división en la cual la parte del norte quedaba con la influencia de la Unión Soviética. Recordemos que todavía no se había producido la Revolución China. Y la parte del sur quedaba con la influencia norteamericana. Kim Il-sung se proclamaba presidente porque era el secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea y el líder de la resistencia a los japoneses. Se produjo después de la caída del muro, después de la implosión de la Unión Soviética, una eternización en el poder de Kim Il-sung, que cuando murió en el año 94 le dejó a Kim Jong-il